kuenda au na wakata kona nyuma katuni za masudi ulivyonona. Hivi unapenda wavifua karoboti ama sana au waze wakununua mwaga noti na sana. Anita macho kama unanita sasita shepu vela sidika. Anita macho kama unanita sasita shepu vela. Show me una violence. Show me wow, nesha una violence. Show me una violence. Show me wow, nesha una violence. Umenifinyanga kama dona makonde na ndonya kama mpira Maradona kichuya kona na wakisema na mawege wambie uneraso wakiringisha peremende nitakugawia kona. Chunga kipenzi majaribu mabaya sana oh. Na wendo doktor kunitibu niwe salamu oh. Oh baby Anita macho kama unanita sasita kiuno kayo ndo sista. Anita macho kama unanita sasita kiuno kayo ndo sista. Show me una violence. Show me wow, nesha una violence. Show me una violence. Show me wow, nesha una violence. Mombasa, Nairobi, Kampala, Kigali, Zimbabwe kwa Tobi, Naija, Somali, wanangu wafanya rodi, na ukucha kwa Sadali, na unyamani Biobi, Bizonga kwa Natali. Show now, go ahead.